Gerardo, no puede ser que nadie haya creído y venido para recibir mi regalo que con tanto amor he ofrecido. ¡Geraldo, Gerardo! ¿Dónde estás? E insisto, mi reina, deberíamos de contratar otro heraldo más eficiente. Heme aquí, su majestad. ¿Me mandó a llamar? ¿Hay alguna novedad, Heraldo Gerardo, en cuanto a mi ofrecimiento? La verdad, su majestad, ninguno se ha presentado. Aunque, pensándolo bien, vino un simple pastelero acompañado por un bullicioso bicherío que están ahora mismo a las puertas del castillo. Entonces, ¿por qué me habéis dicho que nadie ha venido? ¡Hacedlo pasar inmediatamente! A sus órdenes, su majestad. ¡Sí! ¡Hágalo pasar inmediatamente! ¿Por qué se tardan tanto? ¡Hagan caso a la reina! ¡Muévanse! ¡Ay! ¡Estos súbditos ineficientes! ¡Pero qué lentos! ¿No escuchan? ¡Oh! ¡Deberían de lavarse las orejotas! ¡Su majestad!